Bueno, como nos pasó a muchos, al principio fue una especie de situación que no supimos cómo reaccionar, así que nos costó un poco. Pero bueno, con el transcurso de las semanas fuimos agilizando más cómo trabajar mediante WhatsApp, y para no perder primero el contacto, para saber cómo estábamos, para ofrecernos información, para colaborar en las necesidades que teníamos los integrantes y las integrantes de la asamblea. Y después empezamos lentamente a aprender a usar las estrategias, ¿no? Las herramientas digitales para las videoconferencias. Así que bueno, en los últimos tiempos estuvimos con esos encuentros virtuales, presenciales, ¿no? Todos al mismo tiempo tratando de debatir, de la misma manera que lo hacíamos en la presencialidad, pero trabajando con asamblea, dando la palabra, con la orden del día. A veces teníamos, a veces no, en la virtualidad, pero bueno, esa fue la forma que logramos encontrar. ¿Y se sienta hoy en esas reuniones sobre qué puntos están debatiendo, cuáles son los temas que están pretendiendo llevar adelante? Bueno, más allá de que en esta época de aislamiento estuvimos como haciendo algunas asistencias puntuales a vecinos y vecinas que lo necesitaron y nos solicitaron, lo que sí retomamos y mantuvimos fue, por ejemplo, con la Comisión del Río, que está conformada por diferentes miembros de las asambleas de Casa Grande, de Valle, de Giardino y de Huerta Grande, para seguir lo que es el muestreo del río. Ya este mes realizamos el cuarto muestreo, hicimos uno por estación para tener una línea de base, para saber cómo a lo largo de un año cambian las diferentes características del agua y cuánto va a cambiar. Bueno, esa fue una de las cosas que dentro de la asamblea de Valle se estuvo hablando bastante. Ahora particularmente estamos pensando y tratando de decidir qué es lo que va a pasar con un festejo que siempre, hace 3 años, este sería el tercer año, realizamos en octubre por el Día Internacional de Protección de la Naturaleza. Así que estamos viendo, bueno, si lo hacemos, cómo, con qué resguardos, de qué manera, si usamos lo virtual. Que bueno, eso también nos está ocupando en estos días, y algo que venimos trabajándolo desde el año pasado, que es que estuvimos, voy a ver mi apunte porque el título es largo, estuvimos trabajando y logramos definir un documento para poder ser presentado, que tiene que ver con los lineamientos para la intervención en terrenos dentro de las áreas prioritarias para la conservación ambiental de Valle Hermoso. Un título enorme que, bueno, surge en parte otra vez a movilizarnos, porque estuvimos viendo a partir de diferentes publicaciones en los grupos de las redes sociales que están saliendo a la venta terrenos y se están realizando desmontes dentro del ejido de Valle Hermoso que no tienen uso para ser desmontados, que se está desmontando de manera descontrolada, incluso las especies de vegetación nativa. Bueno, entonces reactivamos la conversación en torno a este proyecto que queremos que se lleve adelante, para poder definir un poco más el uso de los espacios y las características de los las áreas que conforman Valle Hermoso, o que conformarían, bueno, Valle Hermoso. Sí, ¿qué temas arduos, ¿no? Lo que están llevando a cabo. Me vuelvo al tema del muestreo del río. Me decís, sacaron la muestra, pero todavía no tienen los resultados. Los resultados ya los tenemos. En este momento los estamos analizando, pero analizamos ahora el paquete de las cuatro muestreos. Empezamos en septiembre del año pasado, y no me acuerdo bien la fecha, creo que fue en septiembre, diciembre, febrero, no, bueno, septiembre, febrero, una cosa así, me tendría que fijar bien. Pero bueno, tenemos toda una seguidilla para ir viendo cómo es que va cambiando bacteriológicamente la calidad del río en las diferentes localidades. ¿Tienen alguna idea? Digo, ¿tienen alguna idea sencilla de presentarlo, de hacer un comunicado, una conferencia de prensa con respecto a eso? Sí, cada vez que tenemos una muestra más decimos, bueno, ahora hacemos un comunicado, pero siempre nos quedan dudas Dijimos, bueno, capaz que ahora es un muestreo próximo. Pero sí, el informe está bastante cocinado y en breve, si no es para ahora, sería para septiembre, con los próximos resultados lo estaríamos sacando. Igual informamos, es una línea base sobre la cual tenemos que empezar a tomar decisiones, pulir la metodología, el muestreo y un montón de cosas, pero bueno, de no tener información sobre qué es lo que le pasaba a las aguas del río Grande Punilla, a tener información, bueno, es un paso enorme que a nosotros nos da un parámetro para establecer, bueno, diferentes proyectos sobre qué hacer en todo el entorno del río. Sí, eso es que también con el agregado este del aislamiento social, de la pandemia, cómo se ha comportado, no sé, cómo la gente tira sus residuos, que hay menos turismo, imagino que habrá varias consideraciones y que esta consideración del río puede entrar dentro de esos parámetros que uno puede analizar en estos tiempos, ¿no? Sí, igual los resultados fueron... son difíciles de explicar porque son demasiadas variables a tener en cuenta. Entonces, cada vez que planteamos una hipótesis, esperamos los resultados siguientes y no siempre nos generalmente nos refutan lo que veníamos pensando. Por ejemplo, la zona más prístina, que consideramos más prístina, bacteriológicamente no lo es, para tener una idea. Entonces, ahora decíamos, bueno, esperamos que la muestra de julio sea muy baja bacteriológicamente porque es un julio muy frío, porque en teoría hay menos turismo, bueno, y los datos no nos explican lo que queríamos. Así que, bueno, tenemos que buscar explicaciones posibles alternativas o contentarnos con que esta es la línea base, que también puede ser, y ver cómo se va modificando con respecto a un año siguiente. Pero bueno, es muy interesante tener estos datos ahora de que no hay turismo.